por insultarte sin tener motivo. Me equivoqué yo siendo así contigo y te ofendí sin tener la razón. Te juro me siento mal, yo no me fijo en mi comportamiento. Te comparé con alguien que hace tiempo me traicionó, me hizo mucho mal. Por eso yo, el orgulloso, te pide perdón. Solo me...